soy michoacano de veras. Ser de Cotija es mi orgullo, sentirme tan tuyo, llevarte muy dentro de mi corazón. Y recordar con cariño sus fiestas alegres, sus blancas paredes bañadas de sol. Llegar a la serenata, mirar las flores de carnesol, echarle su confetito y luego darle un besito. Con eso suben más de color, con eso suben más de color. Es mi Cotija tan bella, tiene su linda güerita, la virgen bonita, la virgen del barrio que Dios nos dejó. Y para verla sonriente levanto mi frente y rezo quedito con gran devoción. Cotija, tierra de ensueño, bendito suelo donde nací. Los cerros multicolores, la plaza llena de flores, la llevo siempre en el corazón, la llevo siempre en el corazón.